Pues esta que hemos escuchado es la voz y siempre será la grandiosa voz de la María Callas en la Bohemia, cantando esta Mi chiaman o Mimi. Me llaman Mimi, ¿y por qué? No lo so. Hoy vamos a hablar un poquito de esta ópera inolvidable de Giacomo Puccini, La Bohème. Vicino al fuoco aspetti un po' di vino. Bueno, y quien ha estado en París o quien no ha estado siempre ha deseado estar en París cuando es joven, aunque no tenga dinero, como estos personajes de la Bohème que viven en la Bohemia. La Bohemia, esta ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini. El libreto se basa en la novela de entregas de escenas de la vida de Bohemia de Henry Murger, publicada en la revista literaria parisienne Le Corsaire a lo largo de 5 años. Pues es esta ópera que vamos a analizar, vamos a conocer en la voz de uno de los grandes conocedores de ópera, que analizan y nos comentan las óperas que se presentan allá en el Metropolitan Opera House. Se trata de Sergio Vela. Vamos a escuchar un poquito lo que Sergio nos habla sobre estas puestas en escena que se llevan a cabo allá en Nueva York, La Bohème de Puccini. Bien, después de la presentación de cada uno de estos dos personajes protagónicos, el tenor, que es el poeta Rodolfo, y la soprano, que es una humilde costurera, que es Mimi, resulta que ambos personajes están plenamente enamorados. Lo que ocurre a continuación, como conclusión del acto primero, es un formidable dueto de amor, del que vamos a escuchar tan solo el fragmento final para dar paso rápidamente al inicio del acto segundo, que es un acto en el que suceden muy pocas cosas, pero hay una especie de visión panorámica de la atmósfera de jolgorio y despreocupación en torno a un café, el café Momus. En ese café se dan cita una serie de bohemios, estos personajes que se vinculan entre actores, pintores, pensadores, libre pensadores por supuesto, músicos, poetas, etcétera, que tienen una forma de vida heterodoxa, alternativa, que defienden el amor libre, la frugalidad, todo esto con una especie de pobreza asumida de manera voluntaria. Hoy les llamaríamos quizá alternativos. Antaño quizá se les habría dicho proto-hippies. Y bueno, pues en el siglo XIX se les llamaba bohemios, y es un término que ha continuado precisamente por la idea de transhumancia de los gitanos, a quienes se creía originarios de la región de Bohemia, de lo que sería hoy República Checa. Vamos a escuchar un breve fragmento del dueto de amor con que concluye el acto primero y el fragmento inicial del acto segundo, que como podrán ustedes advertir, nos muestra un rápido movimiento, una sucesión de imágenes que da cuenta pues de un entorno. Es a partir de esa visión panorámica que se crea un carácter específico. Ritorno. Lo que sucederá en términos sustanciales en el acto segundo es que encontraremos a otro personaje, la Casquivana Musetta, un personaje que claramente tiene un coqueteo con varios hombres, entre ellos con Marcello, y él se siente profundamente atraído hacia ella. Los bohemios, con gran cinismo y despreocupación, plantan a uno de los pretendientes ricos de Musetta y le hacen pagar la cuenta que ellos han consumido. Pero no solamente se trata de eso, se trata de una especie de complicidad creciente y que permite un arraigo en la relación afectiva entre Mimí y Rodolfo. A partir, pues, de un entorno en el que aparentemente no sucede nada y están pasando muchas cosas en términos visuales y acústicos. Veamos, pues, el comienzo ciertamente atmosférico del acto segundo. Questo è, ti ricordo quanto è. Como ustedes podrán advertir, hay un gran contraste entre la música del final del primer cuadro, en realidad, más que actos, hablamos de cuadros, por lo escueto y la rápida sucesión de los acontecimientos, y también porque Puccini se refiere precisamente a esa índole descriptiva, más o menos instantánea, de las escenas de la vida bohemia de Henri Murger. Bueno, la música del final del cuadro primero, que ha sido aquí magistralmente interpretada por el gran tenor mexicano Ramón Vargas y por la soprano rumana Ángela Gheorghiu, contrasta enormemente con el inicio del acto segundo, que es ágil, no es idílico, es más bien atropellado, y se dice incluso que es un comienzo de acto tan complejo en términos técnicos que el director de orquesta tiene que saberlo de memoria, porque es prácticamente imposible ir llevando toda la pulsación si se está siguiendo la partitura en una lectura minuciosa. Esto tiene que estar debidamente asimilado por los intérpretes para poder dar un flujo dramático adecuado. Decía yo a ustedes que en este segundo cuadro conocemos a Musetta, que es un personaje que, sobre el que quisiera yo detener la mirada unos momentos, porque me parece que la relación que pudiéramos establecer entre Musetta y Mimì es en buena medida el conflicto que aparece a lo largo de toda la obra de Puccini. Cuando Puccini escribió La Bohème, su colega, prácticamente contemporáneo suyo, Ruggero Leoncavallo, estaba escribiendo su propia Bohème. Hubo, a partir de entonces, un gran distanciamiento entre ambos compositores. Ruggero Leoncavallo, autor prolífico de muchas operetas, desde luego recordado por su formidable título I Pagliacci, una ópera breve de enorme intensidad y de extraordinarios méritos, escribió su propia Bohème, en la que no soslaya el hecho de que la conducta de Mimì, según el texto original de Henri Murger, es tan ligera, tan frívola y, digamos, tan inconstante en términos sexuales como la de Musetta. Musetta es una casquivana. En el texto original de Henri Murger, y así en la ópera homónima de Ruggero Leoncavallo, Mimì nos muestra ese rostro. Puccini, en cambio, prefiere soslayar buena parte de la laxitud moral que caracteriza, en términos textuales, a Mimì. Prefiere dar a su personaje un cariz mucho más dulce y enternecedor. Mientras que, por contraste, Musetta resulta la frívola, la coqueta, desde luego la casquivana, cuyos cánones morales parecen ser muy distantes a los de Mimí. Solamente hay algunas breves pistas que nos indican que Mimí se conduce en ocasiones de manera similar a la conducta que tiene Musetta. Por ejemplo, en el cuadro tercero nos dirá Rodolfo que Mimí es una coqueta, es una chiveta, dice en su dueto con Marcello Rodolfo. Pero es algo que se menciona tan solo de pasada. Es que Giacomo Puccini, durante toda su vida, construyó sus óperas sobre la base de la diferencia entre las buenas mujeres y las malas mujeres. Pongamos esto entre comillas, porque desde luego obedece a cánones culturales y sociológicos y religiosos y morales del siglo XIX. Puccini se crió rodeado de hermanas. Su único hermano varón pronto dejó la casa y falleció en Argentina. Puccini fue huérfano de padre muy tempranamente. Entonces, el hogar de Puccini, a pesar de que había una larga tradición por vía paterna en torno a la música, su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo y su padre fueron también compositores, todos dedicados al género eclesiástico. Lo cierto es que la vida cotidiana estaba claramente regida por la figura de las mujeres. Y ello explica en buena medida que casi toda la obra de Puccini verse sobre personajes femeninos, y que Puccini además tenga la enorme habilidad de conmover a mujeres y a varones por igual. De algún modo pareciera que Puccini toca las fibras sensibles de los varones, toca los aspectos femeninos de la psicología masculina y al mismo tiempo retrata puntualmente la psicología de las mujeres. No conozco muchos casos similares de tal elocuencia en cuanto a las emociones que un compositor logra transmitir en sus auditores de ambos sexos. Lo cierto es que, muy a la manera italiana del siglo XIX, las hermanas de Puccini le inculcaron la idea de que hay buenas mujeres y mujeres que son peligrosas. Desde su primera ópera, Le Villi, la confrontación entre una seductora y una mujer leal está presente. En Edgar es algo tan evidente que las dos mujeres que participan en la ópera como personajes tienen los nombres muy claros de Tigrana, una, y Fidelia, la otra. Y así cada una de las óperas de Puccini nos muestra esta dicotomía que no llega a ser del todo resuelta, sino más bien queda en suspenso en la última ópera, en Turandot, cuando la mala Turandot contempla el suicidio de la buena Liu. Entonces, en el caso de La Bohème, la propia preferencia psicológica de Puccini hizo de Mimí un personaje más bien dulce, mientras que el de Musetta es un personaje temperamental, explosivo y claramente desenfadado en cuanto a sus hábitos sexuales. Vamos a escuchar un fragmento del famosísimo Vals de Musetta, que describe al personaje en términos psicológicos en el cuadro segundo de La Bohème. Hey! all'ultima scena. Il conto così presto. Famoso vals de Musetta en la interpretación de la gran soprano vasca Ainhoa Arteta. Vamos a comentar a continuación la médula dramatúrgica del tercer cuadro. Pero antes de ello, conviene decir que la historia de amor, la vida cotidiana entre Rodolfo y Mimí, pasa completamente desapercibida. No se trata de un defecto en la construcción dramatúrgica. En realidad, cuando Giacomo Puccini, con Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, sus libretistas, construye la estructura misma de la ópera, decide enfatizar esta idea de que se trata de una secuencia de imágenes en que los detalles de la relación amorosa, la cotidianidad entre Rodolfo y Mimí, pueden ser prescindibles, porque lo que importará será cómo viven la separación los personajes. Cuando Leoncavallo escribió su propia versión de La Bohème, y sabemos a ciencia cierta que la de Puccini resultó mucho más exitosa, lo que no significa que la de Leoncavallo no tenga valía, pero incuestionablemente la de Puccini es superior. Él, Leoncavallo, decidió comenzar la ópera con lo que Puccini haría en el acto segundo, en el cuadro segundo, el Café Momus. El segundo acto de Leoncavallo ocurre en el patio de la casa de Musetta, que Puccini soslaya por completo. Después, el tercer acto de Leoncavallo ocurre en el estudio de Marcello, en ausencia de Mimí, que equivaldría en buena medida al acto tercero de la versión de Puccini, que no ocurre propiamente en el estudio de Marcello, sino donde él está trabajando en las afueras de París, cerca de la aduana. Y el cuarto acto, en el caso de ambos compositores, ocurre en la buhardilla de Rodolfo, nada más que en la versión de Puccini Rodolfo comparte la buhardilla con los demás amigos bohemios. Ciertamente en la historia amorosa entre Rodolfo y Mimí hay saltos. Si ustedes ven con detenimiento, una vez que los personajes se encuentran, se enamoran súbitamente, se declaran un amor al cabo de unos cuantos minutos, y pasamos a un segundo cuadro en el que ese amor parece estar consolidado mientras el mundo está dando vueltas a su alrededor. Cuando llegamos al cuadro tercero, nos enteramos solamente de manera tangencial, incidental, diríamos, que tienen conflictos Rodolfo y Mimí. Mimí es una coqueta, dice Rodolfo, y nos enteramos que acepta los galanteos de un joven condecito que la está rondando. Pero Marcello muy pronto le hace ver que en realidad está pretextando la supuesta conducta de Mimí para buscar una separación de Mimí. Rodolfo está profundamente enamorado de Mimí, pero confiesa Rodolfo a Marcello que le preocupa la salud de Mimí. Mimí parece estar aquejada por una enfermedad incurable. En nuestro tiempo, una tuberculosis, una tisis, es tratable. En el siglo XIX era prácticamente intratable, incurable. Y entonces, cuando está Rodolfo confiándole a su amigo íntimo Marcello su genuina preocupación por el estado de salud de Mimí, Mimí alcanza a escuchar, porque ella ha ido hasta las afueras de París tratando de encontrarse con Marcello para hablar también con Marcello de la situación intolerable de los constantes celos de Rodolfo. Entonces, una vez que Mimí y Marcello hablaron, Mimí se ha ocultado al ver a Rodolfo, y entonces Rodolfo le plantea el caso clínico a Marcello. Y Mimí cobra conciencia de la gravedad de su estado de salud. Este acto es uno de los más logrados en la historia de la ópera italiana en cuanto a contrastes dramatúrgicos y en cuanto a proliferación de ideas melódicas. Porque una vez que se encuentran Rodolfo y Mimí, a Mimí la delata la tos y entonces se abrazan, entonces viene un pleito absolutamente intrascendente, ligero, entre Musetta y Marcello, porque en el interior de la hostería, mientras Marcello ha estado hablando cosas importantes, primeramente con Mimí y después con Rodolfo, Musetta ha estado aceptando los acercamientos y quizá los toqueteos de alguno de los clientes que promete tener más dinero que el que tiene Marcello. Entonces se convierte en un cuarteto de confrontación donde hay un pleito entre dos y hay una profunda tristeza de otros dos personajes que consideran que deberán separarse, pero no pasarán el invierno separados, se separarán en la primavera. Vamos a escuchar en secuencia tres fragmentos. En primer lugar, el momento en que Rodolfo le dice a Marcello que Mimí está enferma. Posteriormente, el aria de Mimí, en que prácticamente se está despidiendo de Rodolfo. Y después, el final del tercer cuadro, en que los amantes, Mimí y Rodolfo, prometen separarse cuando llegue la estación florida, es decir, la primavera. Dunque gente che ride, come che ride, alla civetta in tal paio. El último cuadro de la Bohème nos lleva a la buhardilla que habitan los cuatro bohemios, Rodolfo, Marcello, Schaunard y Colline. Para entonces se han separado Rodolfo y Mimi. Ha pasado el invierno, pero Mimi no ha convalecido en forma alguna. Están tratando de animarse mutuamente los amigos, y la verdad es que tanto Marcello piensa en Musetta como Rodolfo piensa en Mimi. En este último cuadro, las emociones llegan al paroxismo. Cuando uno pregunta al público, en términos generales, por qué se siente tan conmovido con la Bohème, frecuentemente no cabe dar una explicación. dicho de una manera absolutamente coloquial y quizá contemporánea, unos jóvenes medio muertos de hambre se enamoran de unas chicas de conducta más bien inconstante y ligera, y resulta que la historia de amor prácticamente imposible por las condiciones materiales muy precarias y por una enfermedad incurable hace llorar a propios y extraños. Es la fuerza de la música y lo genuino de estas emociones tan sinceras lo que resulta absolutamente ineluctable. No podemos resistirnos a la fuerza, a lo genuino, a lo sincero de la dramaturgia musical de Giacomo Puccini. Cuando llega Mimi, llevada hasta la buhardilla, prácticamente en situación extrema, casi in articulo mortis, para ser atendida, resulta que los bohemios no tienen dinero para comprarle una medicina, para cuidarla. Y entonces hay un gesto muy hermoso del bohemio filósofo de Colline, que se va a desprender de su viejo jubón, de su vieja chamarra, de su abrigo, que lo ha acompañado, lo va a empeñar. No le importará pasar frío, pero con el dinero podrá atender las necesidades inmediatas de Mimi. Y marcha pues a la casa de empeño para desprenderse de su abrigo. Vamos a escuchar este conmovedor fragmento, Vecchia Zimarra, cantado por el bajo Colline. Vecchia Zimarra, senti, io resto al pianto, a scendere il sacro monte Ortesi, e mie grazie ricevi. Una vez que se ha marchado Colline para empeñar su abrigo y tener algunas monedas para atender las últimas necesidades de Mimi, Rodolfo todavía querría tener la esperanza de que la situación de Mimi es salvable. El desenlace es francamente desgarrador. Mimi expira mientras parece estar adormecida de modo totalmente tranquilo. Cada uno de los personajes se percata de la muerte de Mimi. Ella, como una especie de pajarito, se va sin pronunciar palabra, sin un gemido. Pero el último en saberlo es Rodolfo. El desenlace es absolutamente conmovedor. Escuchémoslo, veámoslo, y con ello concluyamos nuestra charla introductoria a La Bohème de Giacomo Puccini. Thank you.

cosa fa?